amarte una vez. Rencores tú me has dejado. Hoy creo en la falsedad de mujeres seductoras. Cuando quieren algo imploran, pidiendo como piedad. Te quiero mi soledad, no mujer engañadora. La vida lastima a veces corazones inocentes. A mí me dejó una herida que no la puedo curar, pero el tiempo sanará mi herida que está latente. Prefiero mi soledad, no mujer engañadora. La vida lastima a veces corazones inocentes. A mí me dejó una herida que no la puedo curar, pero el tiempo sanará mi herida que está latente. Pero el tiempo sanará mi herida que está latente.